Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Un saludo para ustedes, hermanas y hermanas, que participan de este programa de la diócesis de Escuintla, Palabra, Espíritu y Vida. Son tres elementos que no pueden separarse, porque la palabra de Dios no es palabra humana, precisamente tiene el Espíritu del Señor. Porque es una palabra que también se dirige a la vida. No podemos escuchar la palabra sin que ella dé fruto en nosotros, como dice el apóstol Santiago. No podemos vernos en la palabra y después olvidar cómo somos. Hoy estamos verdaderamente celebrando con muchísima alegría esta solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Jesucristo ciertamente, nosotros le llamamos profeta, le llamamos maestro, redentor, salvador, pero Jesucristo es el Rey del Universo. ¿En qué sentido? Cuando Cristo resucitó, no solo pasó de la muerte a la vida, sino pasó de ser siervo a ser Señor. Ojalá que Él realmente reine en nuestro corazón. De momento el reinado de Cristo como que no se ve. Como que reina el crimen organizado, la droga, la venganza, el vicio, la pornografía. Como que esos son los reyes del mundo. Aunque también hay gente muy buena. Entonces en el mundo hay una especie como de batalla, ¿no? Del bien y el mal. Pero ya tenemos al Rey que es Jesucristo. En el libro de Daniel hoy se nos habla cómo Daniel tiene una visión. El profeta dice: vi que el poder era entregado a uno que era como hijo del hombre. Hijo del hombre quiere decir como una figura, como una presencia humana. Y Jesucristo no aparecía como hombre, sino que es verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Y lo bonito es esto, porque dice Daniel: su poder nunca acabará. Nosotros estamos acostumbrados por el estudio de la historia a ver que hubo un imperio romano, un imperio de otro país, ahora hay imperios, hay naciones que mandan en este mundo, pero no serán eternas. Poco a poco las cosas cambiarán. Esto nos desespera, porque uno dice: bueno, ¿el bien realmente algún día va a prevalecer o no? ¿Realmente el bien va a triunfar? Porque parece que por ratos triunfa el mal. Un cristiano no debe olvidar que la historia la lleva Dios, la lleva poco a poco, y al final, como estamos celebrando hoy, sí aparecerá Cristo Rey. La escena del Evangelio es fundamental. Pilatos, que era un poder de este mundo, se acerca y le dice a Jesús: ¿tú eres rey? Y él dice: sí, pero mi reino no es de este mundo. Se confronta a un poder humano tremendo, violento. Pilatos era un hombre muy violento, con el poco poder de un inocente, de alguien que no tenía nada más que todas las heridas que le habían causado las torturas, pero ese es el reinado verdadero, el reinado del amor. Estamos pues invitándonos para que evaluemos durante el año si Cristo ha sido nuestro rey, o si nos ha gobernado la ambición, el odio. Tantas cosas pueden dominarnos, mandarnos. Que el Señor sea realmente el Rey de nuestra vida. Preparémonos para ese próximo siglo. Comienza pronto el Adviento, pero hoy decimos todos: te alabamos, oh Cristo, Rey de las Naciones.